y soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, ¡sí! Aquí es la acera de enfrente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale, José Alfredo! ¡Tópele con ganas! Ramón Quintana. Retrato no autorizado. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Cuando escucho al ministro de la Presidencia defender a Evo, no dejo de preguntarme de dónde brotan las palabras con ese caudal que parece imparable y hasta convincente. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Me pregunto cómo ha podido convertirse ese hombre, que no es ni fundador del MAS, sino que llegó al partido cuando éste llegó al palacio, en el eje presidencial. Rasputín Quintana circunda a Evo Morales. Es dueño de su oreja, de su reloj, de sus calzoncillos, de sus miedos, de sus convicciones, de sus desconfianzas. Lo tiene en la palma de la mano, para asfixiarlo, convencerlo y manipularlo. No es un simple colaborador, ni siquiera es tan solo un ministro, sino que es un administrador del presidente. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Lo imagino ensayando esas destrezas en el colegio, con sus compañeros de curso, no como el matón de grupo, sino como aquel que se dedica a identificar las debilidades y los miedos de todos y cada uno de sus compañeros para sacar ventaja. Rasputín Quintana no es el que se sienta ni en la primera ni en la última fila del aula, sino el que toma perspectiva de la totalidad en un ángulo estratégico. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No es un intelectual. Podríamos decir que no sabe hacer nada. Por eso no lo imagino estudiando ni tratando de entender los problemas. Lo imagino más bien en el colegio, logrando que los mejores hagan sus tareas y recibiendo las felicitaciones del profesor por la pulcritud de sus cuadernos hechos por los compañeros de curso que le colaboran a cambio de consejos de conquista de las chicas o directamente protección. Su mayor habilidad no se limita a la capacidad de sacar algo de cada quien. Su habilidad mayor radica en controlar al conjunto sobre la base de saber dividir, calumniar, inventar falsos peligros, inventar falsas intrigas, inventar falsas amenazas y azuzar las inseguridades y complejos de unos contra otros. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. En el colegio lo imagino mintiéndole al director sobre el robo de la colecta para el equipo de deporte, mintiéndole a su mejor amigo sobre su enamorada, mintiéndole a la profesora sobre la enfermedad de su madre. Ha aprendido a convencer a la gente. Supo que había llegado a su máxima capacidad de convencimiento el día que logró convencer a la profesora de que su madre había muerto y que por ello no había ido al colegio toda la semana, cuando en realidad se la pasó paseando en los alrededores del cuartel porque los militares le fascinaron desde pequeño. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar. Las horas que de pequeño no pasó frente a los libros de historia o álgebra, las pasó frente al espejo, ensayando sonrisas, gestos, guiños de ojos, movimiento de manos y todos los trucos posibles que acompañen su poder de convencimiento. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. El espejo es un objeto imprescindible para él. Imagino que en su casa hay uno de cuerpo entero, cerca de la puerta, donde se escruta a sí mismo cada día, al entrar y al salir. Adquirió poco a poco también el hábito de cuidar prolijamente de su figura, su forma de vestir, siempre impecable, juvenil y elegante. Le gusta distinguirse de los demás. Su ropero seguramente está lleno de atuendos de ocasión, como la colección de camisas chiquitanas, los trajes de gala para viajes internacionales, comprados en ocasión de negociar el Dakar en París. Su corte de pelo semimilitar no es producto de un peluquero barato, de la esquina, es parte de todo un estilo detalladamente estudiado, porque él, además de vanidoso, descarga en sí mismo toda su concentración. Su apuesta es sí mismo. Él lo es todo para él. Evo Morales es un pretexto, aunque todos creamos que es al revés. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. La ideología juega un papel importante en la vida de Juan Ramón, no por el contenido de las ideas, sino por haber desarrollado la capacidad de decirle a cada quien lo que quiere oír y saber cambiar de discurso según la circunstancia. Nunca tuvo realmente convicciones, sino que aprendió que en la vida las convicciones pueden ser circunstancialmente útiles. De estudiante tenía el vicio de ensayar la habilidad de defenderlas ante el espejo. Es por esto que una discusión ideológica es con él un acto inservible, porque mientras tú pones esfuerzo en argumentar, él solo estará protagonizando una más de sus escenas teatrales. He aquí otra de las características que lo pintan de pies a cabeza. Es el hombre más teatral del gobierno. Sobre las mujeres, seguramente es capaz de hacer largos discursos sobre equidad de género, pero ellas pasan en su vida por el mismo tamiz utilitario de todo. Las cambia según utilidad y provecho. Y si piensan que renunciará, me atrevo a apostar que antes renunciaría Evo que Juan Ramón. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Pedido otras entrevistas en otros medios para sentarnos a conversar con la otra parte, para que nos expliquen, para que digan por qué esto, y desgraciadamente ellos llaman a los medios y les dicen: si tú sacas esta noticia, yo te quito la auspicio. Esto es Radio Deseo 103.3 FM. Aquí no nos callamos, pero además tampoco nos dejamos callar. Y por eso, esto que acaban de escuchar solo es posible aquí. Sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.